La Retaguardia produce... Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva emisión de Horario Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Tenemos un programa súper especial hoy porque estuvimos esta tarde en lo que fue una de las actividades, seguramente la actividad central del el juez Baltasar Garzón, que está aquí en la Argentina en un momento tan particular en lo personal para él y en lo político por la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de España, así que tendremos algunas voces que recogimos de allí. ¿Cómo va Basterra? ¿Qué dicen compañeros y compañeras? ¿Cómo anda Manguía? Muy bien, acá estamos. Víctor Basterra y Silvina Manguía haciendo este programa. Euge está allí en la asistencia de producción. Beatriz Luque aparecerá cerca del final del programa con un momento precioso que estamos elaborando y que ojalá salga como lo pensamos. ¿Con qué arrancamos, Silvi? Bueno, sí, con una invitación para ir agendando para el próximo viernes 9 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Mabel Gutiérrez, el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, uh-huh. Allí en Avenida Libertador 8151 se va a presentar una nueva producción del Instituto Espacio para la Memoria que se llama un librito, Cuadernos de la Memoria, Memoria de Mujeres, es el cuaderno número 5, Memoria de Mujeres, relato de militantes, expresas políticas, familiares de desaparecidos y exiliadas. Uh-huh. Este es un trabajo que fue realizado a partir de una serie de entrevistas a diferentes mujeres afectadas de manera directa, decía así, por lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? En esta etapa nefasta que vivimos en Argentina. Sí. Un trabajo que contó con el respaldo de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Van a estar presentes en esa mesa el día 9 de marzo a las 18 horas. Marta Basallo, periodista. María Rosa Gómez, quien ha coordinado el trabajo y la edición de esta publicación, que forma parte del Instituto Espacio para la Memoria, el área de investigación aquí con nosotros, y Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Prometemos charlar con María Rosa Gómez la semana que viene en este programa para que nos cuente, para que profundice sobre este proyecto tan, tan interesante que lanza el Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, vamos a meternos a charlar con a propósito de la llegada del juez Garzón aquí a la Argentina, con Ana Mesuti. Ella es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha escrito una tesis sobre memoria histórica y justicia penal, y bueno, es parte, digamos, de esta causa que se ha iniciado en la Argentina tratando de investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. Le damos la bienvenida entonces a Ana Mesuti. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida a Horario Público. Hola, buenos días. Nos alegramos de tenerte por aquí. Nos gustaría saber cómo está la causa que se comenzó a tramitar hace un par de años en la justicia argentina para investigar los crímenes del franquismo. Mira, justamente yo la había venido a Buenos Aires en esa oportunidad, cuando plasmamos ya la idea que teníamos desde hace un año más o menos a raíz de un libro publicado por don Darío Rivas, nuestro primer querellante. Sí. Y la plasmamos en un texto con la ayuda también, la llegada y la incorporación al equipo del doctor Carlos Lepoy, y comenzamos, y se presentó esta querella justamente el 14 de abril, si recuerdan, el Día de la República, con una conferencia de prensa, en la Asociación de Abogados. Sí, sí. Ahora, justamente, he pasado, luego regresé a Salamanca para terminar mi investigación, mi tesis en ese tema, y la verdad es que en este es un momento muy, muy importante para la causa nuestra, porque a raíz de los procedimientos de hechos a Garzón, en uno de ellos ha quedado expulsado, la consecuencia directa de la inhabilitación, la expulsión del Poder Judicial, las víctimas han visto cerrada la justicia española. Es decir, por un lado el juez se absuelve de cargo por esa causa, por esa acusación, por, es decir, por investigar los crímenes del franquismo, pero por otro lado esa absolución repercute en el cierre de la justicia española, porque los argumentos que da el Tribunal Supremo son argumentos que se esgrimen en general en los países que se quieren cerrar al derecho internacional. Cerrar al derecho internacional significa cerrar los derechos humanos, cerrar el respeto por los derechos humanos y cerrar las vías contra la impunidad. A ver, doctora, para subrayar lo que usted viene diciendo, la justicia esta semana se expidió, la justicia española se expidió, digamos, perdonándole a Garzón haberse metido con los crímenes del franquismo cuando era juez, pero en esa absolución, en realidad, el contenido, los fundamentos de esa absolución cierran la puerta, paradójicamente, para que otros jueces puedan actuar. Sí, exactamente. Cierran la puerta para que la justicia española pueda actuar. Sienta un precedente. No quiere decir que no pueda en algún momento actuar, pero hay una sentencia del Supremo que siempre va a ser. Claro. Sí. Es exactamente lo que quería decir. Digamos que estamos, esto lo charlábamos con Slepoy cuando comenzaba esta serie de procesos a Garzón, podría decirse que estamos en una situación similar, pero a la inversa, de lo que nos sucedió a nosotros cuando las leyes de impunidad nos impedían hacer justicia aquí en la Argentina, y desde España el juez Garzón y el impulso de los organismos desde aquí de la Argentina y de la gente que estaba allí impulsó el inicio de esos juicios, que después derivaron en que también, exacto, hubiera un plafón político en la Argentina. Exacto, ese es el motivo por el que ahora vamos a, justamente en el Centro de la Cooperación hoy a la tarde, vamos a distribuir y vamos a tratar de entregar personalmente al doctor Garzón un manifiesto en el que se suman todas las, es un manifiesto de las asociaciones de derechos humanos y de las asociaciones civiles que se suscriben a ese texto que da la bienvenida a Garzón, y justamente lo llamamos juez. Para nosotros sigue siendo el juez Garzón, porque es indisoluble, es un nombre de la justicia. En nuestro caso en particular, claro, la justicia argentina en particular, también de la chilena, supongo. Sí, pero yo de hecho lo presenté así casi de modo inconsciente, es cierto, técnicamente está mal decirle juez Garzón, pero para muchos de nosotros se ha quedado con ese cargo de por vida, ¿no? Por lo que ha hecho. Nosotros no lo hemos expulsado de la carrera judicial. Exactamente. Bueno, un poco para también utilizar analogías con la situación argentina, hablar de la condena social y la condena judicial, ¿no? Sí. La condena judicial en España contra el juez Garzón no implica una condena social. No, no, no, al contrario. Es decir, lo que implica es una reafirmación del apoyo al juez, pero implica también una reafirmación que tenemos que tener muy en cuenta, de estar muy atentos en la sociedad argentina a la causa que estamos llevando acá. Basta con leer, no sé si ustedes tuvieron, creo que es El País de ayer, donde termina una nota de Natalia Junquera, que dice de uno de los creyentes justamente con el que estamos trabajando ahora, Fausto Canales, que denunció el fusilamiento de 10 personas en el 36 en la localidad de Tajares, y que dice textualmente: confío más en aquella justicia, es la argentina, que en la mía. Es decir, la repercusión que han tenido los procesos de contra Garzón es enorme para nuestra querella, porque la gente que tenía cierta esperanza en que se reanudaran en la Audiencia Nacional Española, ahora ya han perdido toda esperanza y vienen hacia nosotros ya están manifestando, ya están mandando poderes, ya incluso se anuncia que van a presentarse los como asociación e individualmente 20 expresos franquistas, que claro, los presos, no olvidemos que el franquismo duró hasta el 75. Claro. Entonces hay todavía, sobreviven expresos, sin hablar de los expresos que todavía viven de la primera época, por ejemplo, el poeta Marcos Ana. Entonces hay algo que esa puerta cerrada, así como llevó a las víctimas de los crímenes contra la humanidad en la Argentina a golpear las puertas de la justicia española, ahora se vuelve al revés, es decir, es un camino inverso, vienen ellos hacia nosotros. ¿Y usted cree que si avanza esta primera causa que se inició hace un par de años, puede haber, digamos, un aluvión de familiares que quieran interponer sus causas en la justicia argentina? Yo no hablaría de aluvión, primero por el temor que puede inspirar a los que estemos trabajando en esto. Estamos ya viendo un redimensionamiento del número, ¿no? Yo tengo varios, yo sirvo de enlace entre los querellantes españoles y los el estudio acá y los que estamos siguiendo acá. Es decir, en España estamos Carlos Lepo y yo, y acá está el estudio. Ahora bien, el estudio de abogados, los abogados actuantes ante tribunales directamente. Lo que veo, lo que yo recibo es muchas personas que se interesan, que averiguan, que quieren saber. Una persona me escribió ahora y dice, mi madre tiene 80 años, ya no quiere esperar más por la justicia. Nosotros no estamos investigando solamente por la verdad, como se hicieron acá los prejuicios cuando no se podían hacer. En esta causa estamos investigando y tratando de que sea un juicio penal. Ese es el problema. El juicio penal tiene que tener posibles condenados, ¿no? Uh-huh. El tiempo pasa, se van muriendo las víctimas, se van muriendo la memoria, por eso el asunto de la memoria es tan importante para la justicia. Y yo creo que un poco con estas sentencias del Supremo se confía en que se vaya perdiendo la memoria, en que se vayan muriendo los que recuerdan, ¿no? Bueno, escuchábamos esta nota que grabamos con la doctora Ana Mesuti por la tarde. En un ratito, Víctor, voy a querer Víctor Basterra, voy a querer que nos cuentes, porque bueno, es uno de los tantos privilegios de contar con tu presencia en este programa. Vos fuiste uno de los testigos que declararon en España ante el juez Baltasar Garzón, y también después fuiste, iba a decir anfitrión, pero no sé si es la palabra adecuada, fuiste guía en una de esas visitas que vos ahora realizás didácticamente y contando dolor también por lo que fue la ESMA. Así que yo te diría, porque me parece que lo mejor es escuchar un poquitito de Garzón, ¿sí? Apenas un poquitito de Garzón, el principio. Así empezaba el juez Baltasar Garzón hoy a hablar en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el Centro Cultural de la Cooperación, en realidad allí en la calle Corrientes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A los queridos amigos y amigas que hoy estáis aquí, y a madres, abuelas, a compañeros que desde hace ya tiempo venimos trabajando en algo en lo que creemos. Lógicamente me había prometido, y espero cumplirlo aunque empiece mal, es no emocionarme después de que el Tribunal Supremo de España emitiera una condena contra mí, con la que obviamente no estoy de acuerdo. Espero que algún día así quede demostrado. Pero no voy a atacar al Tribunal Supremo de España. No no voy a decir algo diferente a lo que ya he dicho. Creo que interpretar el derecho de acuerdo con la ley, de acuerdo con los principios generales que rigen a la humanidad, que poco a poco a lo largo del siglo XX se han ido acumulando y forman lo que es el acervo del derecho convencional, del derecho de los convenios y de las normas que protegen universalmente los derechos humanos. Bueno, así empezaba el juez Garzón su intervención de hoy. Víctor, tus primeras sensaciones tras regresar a La Plata desde Buenos Aires, desde el centro de Buenos Aires, escuchándolo a Garzón. Y siempre me resulta, Garzón, fuerte compromiso, evidentemente. Primero con establecer claramente qué es la justicia conceptualmente y después aplicarla convenientemente, ¿no? Porque él siempre dijo, y creo que casi todos estamos de acuerdo con lo que él dijo, por lo realizado por Garzón, que siempre se ajustó a derecho. Él siempre se ajustó a derecho. Uh-huh. Él no inventó nada, pero él sí puso sobre el tapete, por ejemplo, el tema de la justicia. Él y tantos otros, ojo, no es solamente mérito de lo que pasa, que él era el que lo instrumentó todo una serie de argumentaciones muy precisas acerca de por qué se tenían que establecer como crímenes encuadrados dentro de la justicia universal en los ejemplos de Argentina, de Chile, de Guatemala, de los países donde había habido realmente masacres, y bueno, él lo estableció, lo motorizó e incluso llegó a meter en prácticamente lo procesó al general Pinochet. Hizo meter en cana a uno de los reconocedores de la instrumentación de los vuelos, sí, desde la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿va? Desde el aeroparque, que eran conducidos de la Escuela de Mecánica de la Armada al aeroparque y de ahí arrojados al mar en aviones, como fue Silingo. Obligó prácticamente a la justicia argentina, o por lo menos a una parte de la justicia argentina que estaba absolutamente anestesiada y era absolutamente morosa con la justicia, con el hecho de instrumentar la justicia, de llevar adelante la justicia, él la presionó de tal forma que tuvieron que ponerse en marcha los juicios. O sea, uh-huh, es un motor importante, uno de los motores, ¿no? Porque acá tenemos que reconocer que junto con Garzón hubo un grupo de abogados, entre los que estaba mi querido amigo Carlos Lepoy, estaba el fiscal Castresana, bueno, no me puedo acordar el nombre de otro jurisconsulto que lo acompañó siempre a Garzón, y estuvo la voluntad de los 30 años de lucha del pueblo argentino, y esto es incuestionable. Entonces se confluyeron estos caminos con toda la el andamiaje jurídico que tiene Garzón y que instrumentaron sigo con esto de instrumentar porque me parece que esto de utilizar los instrumentos o utilizar las herramientas tanto de la memoria como de la justicia son los que en realidad le ponen freno a la impunidad, que es uno de los males de nuestras sociedades. Uh-huh. Y por eso yo le veo un mérito notable el de Garzón, y me resultó muy justo el homenaje, el reconocimiento y la calidez que había en ese salón con respecto a Garzón, ¿no? El juez Garzón no estaba solo, estaba acompañado por la fiscal general Dolores Delgado Díaz. Euge, ¿qué vamos a escuchar? No te escuchamos por ese micrófono, a ver. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Estamos acá. Dolores Delgado Díaz, como bien decía, fue la fiscal que

Bueno, la palabra de la fiscal Dolores, Dolores Delgado Díaz, que es la fiscal que trabajó en la Audiencia Nacional codo a codo con Baltasar Garzón. Después vamos a escuchar más de ella, más del juez Garzón, hace un ratito nada más en el Centro Cultural de la Cooperación. Víctor, a ver, ¿qué implicó para vos haber viajado a España a declarar en un momento en el que no había justicia en la Argentina? Y fue, yo recuerdo, por ejemplo, era una posibilidad, porque seamos realistas, la mayoría de los testigos, aún en contradicción con el ámbito donde se establecía la declaración o el testimonio, lo hacía igual. Y en este caso, nosotros era mucho más claro el asunto, ¿no? Porque esto fue, por ejemplo, escuché a las juntas, incluso en algunos juzgados que eran absolutamente hostiles al testigo. Recuerdo un caso del juez Néstor Blondi, que algún día voy a contar los pormenores. Uno iba igual, lo hacía. Y en este caso, haber viajado a España en el año 97, en el momento que acá se negaba sistemáticamente, estaban en vigencia las leyes de punto final de evidencia de vida, se había establecido los indultos, había no se podía entrar por ningún lado. Entonces aparece esta posición de la justicia universal y bueno, viajamos. Y fue muy, digamos fue como recibir una caricia en el alma, como decir, uy, qué cosa loca, ¿no? ¿Será posible que esto presione, sirva para presionar a la justicia argentina? Porque quedaba en, vergonzosamente descolocada que otro país se hiciera cargo. Yo con un juzgado activo, como era el juzgado número 5 de Garzón, diera lugar a los testigos y diera un espacio donde uno se pudiera explayar. Y fue una bocanada de aire fresco, como para decir, uy, acá hay alguna posibilidad. Y la hubo, evidentemente, ¿no? Yo después tuve la oportunidad, en el año de haber sido en 2007, 2008, no recuerdo bien, que vino Garzón a la Argentina y lo fui acompañándolo con otros compañeros, como estaba, me acuerdo, Cristina de Kirchner también, que hizo una especie de guía muy muy sui generis. Y fue también muy gratificante encontrar un tipo comprometido con conocimiento, con todo ese halo de virtuosismo que tiene con respecto a esta temática, ¿no? A pesar de que algunos lo consideran que era un tipo solamente mediático, evidentemente los resultados que trajo aparejado su accionar y sus conceptos y toda el andamiaje jurídico que él siempre manejó ha sido muy beneficioso acá en Argentina, ¿no? Y como decimos siempre, Víctor, lo importante que ha sido su moverse en la justicia española y mover las causas en Argentina, lo importante que ha sido política y simbólicamente para que nosotros hoy podamos tener esta instancia de juicio, ¿no? Y sí, es así porque eso es un empuje y ahí es un acicate, es una chusita que se le pone a los tipos que son medios reacios a cumplir algo, a cumplirlo, porque están obligados, porque no le vienen con un invento, porque son leyes que están, están contempladas en todas las jurisdicciones del mundo. Hay formas de mirar un crimen, un crimen es un crimen en la China, en Mozambique y en Italia. Es así, por supuesto, claro. En Argentina. Bueno, los que se cometieron crímenes con todo el rigor de la criminalística aplicada, en la función de disciplinar a un pueblo. Se estableció la barbarie y la persecución y la tortura y la desaparición para disciplinar un pueblo. Casi siempre es así, casi siempre las grandes masacres se hacen para eliminar el peligro de la emancipación, casi siempre es así. Y bueno, esto acá se hizo y se había negado durante casi 20 y pico de años. Y bueno, ahora estamos en otra etapa, uh-huh. Afortunadamente. Por suerte. Y parte de esa nueva etapa es que nosotros también estemos haciendo un programa desde el Instituto Espacio para la Memoria para reflejar los juicios y que tengamos que dejar cosas afuera y que hayamos grabado esta tarde una nota con Sebastián Puechagut para hablar sobre el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba y lo tengamos que dejar para la semana que viene y que podamos decirle ya que la semana que viene va a estar Estela Caloni hablando sobre la Operación Cóndor. Por suerte es parte de este nuevo tiempo. Sabemos, Víctor, que fue un día muy largo para vos y te queremos dejar descansar con los tuyos. Nosotros seguimos un ratito más haciendo este horario público esta noche en vivo. Bueno, los abrazo como siempre, hermanos. Un gran abrazo. Hasta luego, hermanos. Vamos a seguir escuchando en este tramo de la exposición de Baltasar Garzón, el juez, porque para muchos todavía es juez, porque va a seguir impartiendo justicia seguramente desde el lugar que pueda. En este tramo habla de los crímenes del franquismo, de cómo todavía las víctimas sienten miedo, y se explaya bastante sobre el caso de los chicos robados, y sobre el caso de los chicos robados y sobre cómo todavía en la sociedad española hay reticencia a creer que esto fue un plan sistemático y generalizado. Si decir hoy que esos crímenes no constituyeron, porque no es ahora el presente, sino entonces también, no constituían ya un ataque a la humanidad y un ataque que representa la categoría de crímenes contra la humanidad, es una de las ofensas más graves que se pueden hacer contra las víctimas. Ayer veía el documental de Montserrat Armengol, Los niños robados, o hablaba sobre los niños robados, que hechos que tuvieron lugar en la España franquista en la primera década, prácticamente hasta el final de la primera década de la democracia, de cómo un sistema organizado o aparentemente organizado de robos de bebés recién nacidos se tuvo lugar y describía muy bien ese proceso. Proceso que está habiendo enormes reticencias en España a considerarlo como un fenómeno generalizado que obedecía al sistema. Siempre cuesta trabajo enfrentarte a ti mismo, mirarte al espejo y asumir que eso ha ocurrido en tu país. Yo tengo, la historia a veces es caprichosa. No es que hubo un antes. Hubo un antes que es el de los niños robados del franquismo. Algo que a mí me impresionó y que gracias al trabajo de investigación de Montse Armengol y de Ricard Mies, entre otros, se dio a la luz, ella misma lo citaba ayer, en el año 2002, y nadie le echó cuenta. Más allá de verlo en televisión, el que lo viera y sentirse muy dolido, muy ofendido, y probablemente los mejor intencionados dirían qué barbaridad, y la gran mayoría dirían eso es mentira. Pero que siempre es recurso, ¿no? Pues debe ser ese el criterio que han entendido los magistrados que han puesto la sentencia del franquismo en mi contra, porque tal hecho no merece ni una sola línea en la sentencia. Y esto yo creo que es muy grave y representa esa idea de que

Bueno, el juez Garzón diciendo entonces, yo dudé cuando vos dijiste que iba a decir aquí a qué se iba a dedicar, digo, yo no escuché ninguna parte donde dijera que se iba a dedicar a otra cosa, y en realidad no se va a dedicar a otra cosa. ¿Cómo no? Claramente lo dijo, claro. No, esto no constituye ningún... No se va a dedicar a otra cosa. Digo, no, el Tribunal Supremo dijo que no constituye ningún delito, que solamente está equivocado, así que como no constituye ningún delito, se va a dedicar a repetirlo. Esto me lo pregunto yo, no es información, no es algo que Garzón haya dicho, no es algo que Garzón haya inferido, en lo mínimo en su declaración de hoy, esto pasó hace 2 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, terminó a las 7 de la tarde. Esta condena de la justicia del Tribunal Supremo Español, que lo saca de la cancha judicial a Garzón con los 11 años que le dio de sentencia, no conllevan, como decíamos en la nota anterior con la doctora, digamos, no conlleva la parte de la condena social. No hay condena en social para Garzón, por lo menos generalizada, en España. Entonces yo me pregunto, ¿una manera de la que Garzón seguirá peleando por la justicia no será desde la política? Digo, ¿desde la política partidaria? Donde reciba el apoyo de la gente que no pudo votar con el Tribunal Supremo, pero que está a favor de lo que hizo Garzón como juez. Digo, me lo pregunto yo, insisto, no es información... No es nada por el estilo. Vamos a volver a escuchar en los últimos 15 minutos del programa a la fiscal Dolores Delgado Díaz, la fiscal que trabajó con Garzón en la Audiencia Nacional, hablando sobre cuál fue la actitud y qué dijo el fiscal que debía acusar a Garzón ante el Tribunal Supremo, pero que pidió su absolución por investigar los crímenes del franquismo. Como decía Baltasar, el Ministerio Fiscal... En sus 3 procedimientos ha mantenido siempre la inocencia de Garzón. Ha considerado que no había delito en ninguno de los 3 supuestos. Y le ha defendido. Y específicamente le ha defendido la memoria histórica con mucha fuerza, con mucha convicción y además con muchos argumentos. Y tengo que decir que mi compañero del Tribunal Supremo es un hombre conservador, no tenía una especial predisposición ideológica para defender a Garzón, simplemente estaba defendiendo la ley, la legalidad y los precedentes que antes habíamos aplicado. Pero, fijaos, una de las cosas que hizo mi compañero en su informe es que podíamos estar ante un caso de derecho penal de autor o derecho penal del enemigo, por llamarse como se llamaba, por ser Baltasar Garzón, el acusado. Y había que buscar causas de, primero, acusación y después de condena. Y frente a esta argumentación que hace en su alegato final el compañero del Ministerio Público, este voto particular... se dirige a él directamente, a través de un voto particular de una sentencia que no es recurrible, porque en el caso de Baltasar, por ser aforado, sabéis que no tiene derecho a la doble instancia. Y absolutoria todavía más. O sea, quiero decir, porque aún la condenatoria seguramente se ha abierto el camino hacia el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hay un equipo de gente que está ya trabajando en la materia, en el tema de las escuchas del procedimiento por el que ha sido condenado. Pero en este, por ser absolutoria, tiene en principio, salvo que interpretaciones imaginativas tienen a otra solución, pero en principio tiene cerradas las puertas a cualquier recurso. Por lo tanto, lo dicho queda y es inmodificable. Y entonces en este voto particular, este hombre, este magistrado, le dice al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, lo siguiente. Dice, el digno representante del Ministerio Público comentó su informe, además de otras referencias, a mi juicio poco afortunadas y carentes de razón, sobre la actividad del instructor y expresando sus dudas acerca de que estuviéramos asistiendo a un ejercicio del repudiable y ya, por fortuna, superado derecho penal del autor. en el que se pretendía la condena del acusado por ser quien es, por tratarse de quien se trataba, por su identidad personal y no por la ilicitud de los hechos por él realizados. Y concluyó el fiscal ese mismo alegato con una especie de admonición a la sala acerca del riesgo que se corría, caso de concluir en una condena en el presente caso, de ataque a la independencia judicial, pues podría tomarse como ejemplo de escarmiento a quien osen disentir de la opinión de los tribunales superiores. Esto dijo el compañero y algo de razón tenía. Bueno, nos quedamos con montones de audios. Con tantos audios nos quedamos para pasar de lo que fue esta tarde esa charla, que no a las 22, porque ahora cuando termina Oral y Público viene Refugio de Bípedos, se quedan con este programa. Si nos están escuchando por La Retaguardia, si nos están escuchando por AM690, te quedás con la gente de Vélez y así sucesivamente en cada uno de los lugares donde se replique este programa. Pero a las 23, sí, por La Retaguardia vamos a estar escuchando toda la conferencia completa, con la presencia de Garzón, con la presencia de Marcelo Duhalde, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estaba también allí, bueno, obviamente la fiscal a quien acabamos de escuchar, la fiscal Dolores Delgado Díaz. Todo esto que sucedía en el Centro Cultural de la Cooperación en esta Semana de España en Buenos Aires, organizada por, entre otras personas, Susana Hornos, que además es la directora de Granos de Uva en el Paladar, una obra de teatro que está todavía allí en el Centro Cultural de la Cooperación y que seguramente vale la pena ver porque hemos escuchado hablar muy bien de ella. Y que también participó de la mesa. Bueno, la recibimos a Beatriz Luque, integrante de Hermanos. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, compañeros, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te cuento? Sí, contame que ya lo que me anticipaste sonaba interesante, así que escucharlo va a ser mucho más. Sí, es una bibliografía que me facilitó Silvina, que llegó al IEM, un texto que se llama, un libro, Las palabras que llegaron. Distintas voces contra la inmunidad, y está editada en Montevideo y en 2009, y está dedicado así, a los que se animaron a escribir, a quienes dijeron sí y no pudieron por entendibles razones, a los que dijeron no por entendibles razones, a los que dieron un consejo y su apoyo, gracias. El texto reúne poemas y escritos y relatos de ficción y autobiográficos de poetas y escritores uruguayos que están pidiendo la anulación de la ley de caducidad. En este momento estaban pidiendo eso. Hay una dedicatoria a Mario Benedetti, que trabajó mucho por esto, pero que no llegó a verlo, este libro, y hay distintos autores. Yo quiero que compartamos todos a Daniel Biglietti. Y voy a leer la mínima biografía que hay aquí, una explicación que él da y un poema de Circe Maya que él canta y que todos recordaremos, seguro, y cuando lo lea van a escuchar la voz de Daniel. Daniel Biglietti nació en Montevideo en 1939. Cantante, compositor y guitarrista, es uno de los mayores exponentes del canto popular de Uruguay. Estuvo preso en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por personas como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. Permaneció en el exilio 11 años. Y Daniel dice, cuando yo leí, allá por 1972, el poema Otra voz canta, de nuestra Circe Maya, nacido de aquellos tiempos de los asesinados por los escuadrones de la muerte, sentí que sus palabras creaban una poética sin calendario que pusiera límites. Los caídos, alojados en el corazón del poema, eran como semillas que se iban desparramando, como ojitos invisibles que seguirían mirando hacia un mundo más justo y humano, un mundo

Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público, un programa seguramente más normal, será el de la semana que viene, más normal en el sentido de que volveremos a hablar de los juicios en Argentina, pero la verdad es que no dudamos un segundo en pensar que la presencia de Garzón en la Argentina tiene tanto que ver con que podamos tener instancia de justicia aquí en la Argentina ahora. Y pensar que ojalá que la justicia argentina se haga cargo de investigar los crímenes ocurridos durante el franquismo para devolver un poco aquel acto solidario y honorable de haber investigado a la inversa, ¿no? En España los crímenes cometidos aquí en la Argentina. Y seguramente después vendrá el tiempo de la justicia. No se puede aplacar la historia. Es imposible tapar con las manos la historia. Siempre sale, por algún lugar, por algún resquicio, siempre sale. Nos vamos yendo, le mandamos un gran abrazo a Martín, quien nos opera habitualmente en AM690. Quienes se queden en la retaguardia van a poder escuchar Refugio de Bípedos primero, y a las 23 vamos con la conferencia completa del juez Garzón hace un ratito nada más en el Centro Cultural de la Cooperación. Chau y muchísimas gracias. Compromiso. Nuestras causas.